Fue mi niñez, vele en mi complicación, cayó en su mi enredo, los sitios mi madurez, y buena vista me dio la luz, vele en la confirmación, el cerro me dio la llave, la víbora me dio su amor, yo soy el hijo de un fundador, que siempre soñó cantar con el tren, y fíjese usted señor, ese sueño a mí se me dio. Y fíjese usted, señor, que ese sueño a mí se me dio. Anda, quiéreme, oh, solo quiéreme. Quiéreme como te quiero, nunca te defraudaré. Anda, quiéreme, oh, solo quiéreme. Mis hermanos de su María, la gente que baila de noche y de día. Canta, quiéreme, oh, solo quiéreme. Pero mi música todita la vas a aprender y tú a mí me vas a querer. Canta, quiéreme, oh, solo quiéreme. Quiéreme como te quiero, nunca te defraudaré. Eso nunca, para mi mamá y para mi papá. Pero prepárense. Se jodó.